Medios. Marco Lara Clar. Medios. ¿Se volvió loco Granados Chapa? Marco Lara Clar. Entre los usos y costumbres de las redacciones de noticias en México se cree y estimula esa fe en la infalibilidad. Debajo de lo que parece soberbia del periodista quizás subyacen la autoestima devaluada, el instituto de supervivencia laboral y la improvisación que suplanta reglas profesionales para la producción y publicación de informaciones. Es como si los periodistas, agobiados por el miedo y la vulnerabilidad ante la inminencia de falsear, lo afrontaran durante generaciones no problematizando ni asumiendo normas deontológicas, sino abrazando con devoción el extravagante credo que propone que no nos equivocamos, y si lo hacemos basta ocultarlo y negarlo y minimizarlo y denostar a quienes desmienten nuestras imprecisiones o mentiras. Cuando me inicié en el periodismo en los 80, persistía una antigua práctica que denota cierto pensamiento mágico. De rutina, el editor del periodista o la sección en falta redactaba una breve respuesta donde en tono jocoso atribuía al duende de la redacción el error, omisión o falsedad evidentes, no siempre disculpándose. Desde dentro de las redacciones vemos todo esto muy normal, anulándose nuestro sentido común. Nuestro ámbito se caracteriza por la emergencia incesante de hechos de interés público, saturación informativa, fuentes poco fiables, datos inverificables, competencia por primicias y la velocidad que impone la línea de producción mediática. Se añaden estrategias gubernamentales que adulteran la información, creciente protagonismo de poderes fácticos pujando por dominar en la agencia noticiosa a cualquier costo, falta de estándares éticos y de procesos en los medios, precaria formación profesional del periodista y peores condiciones laborales. El sentido común nos diría que en ese contexto falsear y mentir podría considerarse gajes del oficio, pero casi siempre los periodistas nos resistimos a aceptarlo ante otros. En 1978, David Browder de The Washington Post dijo: "El periódico que llega hasta nuestras puertas es un recuento parcial, apresurado, incompleto, inevitablemente inexacto en algunas de las cosas que escuchamos en las últimas 24 horas. Distorsionado a pesar de nuestros mejores esfuerzos por eliminar los prejuicios evidentes derivados del mismo proceso de condensación que hace posible leerlo en cerca de una hora. Si etiquetáramos adecuadamente el periódico, agregaríamos inmediatamente: es lo mejor que pudimos lograr dadas las condiciones y volveremos mañana con una versión corregida". En 2005, en Newsweek, Alan Ruth Bridger de The Guardian escribió: "Quizás sea tiempo de anunciar el hecho de que el periodismo es un recuento parcial, apresurado y fallido. Los lectores lo saben, ellos podrían confiar más en nosotros, no menos, si lo asumimos así". Caray, desde dentro claman transparencia, ingrediente indispensable en la economía del prestigio, paradigma en el que se basan hoy los medios respetables del mundo. Y veamos qué responde Javier Darío Restrepo en su consultorio ético online cuando le preguntan: ¿por qué cuando se tiene la certeza de haber cometido un error a los periodistas les cuesta rectificar? Una malentendida idea de la credibilidad, responde Darío Restrepo, parece favorecer esa reticencia para admitir un error y para publicar la consiguiente rectificación. Los periódicos y periodistas más conocedores del oficio saben que las verdades de la prensa son verdades provisionales, hallazgos incompletos que deben perfeccionarse, aclararse, corregirse o rectificarse. Añade: para medios y periodistas suelen ser mala consejera la concepción autoritaria que muestra a los medios como depositarios de la verdad y a los lectores como simples receptores, y que los mecanismos de rectificación deben obedecer en primer lugar a la conciencia ética de periodistas y de medios. Es por ello que esta rectificación de Miguel Ángel Granados Chapa en su plaza pública de Reforma en enero 24 de 2011 me impactó. Dice Granados Chapa: "En sendas cartas que aparecen en esta misma edición, Televisa y Grupo Salinas desmienten la venta de Yusacel a que me referí en la plaza pública de ayer. A reserva de ofrecer una respuesta más completa, admito avergonzado que cometí dos errores profesionales. En primer lugar, me dejé llevar por el afán de dar a conocer una primicia, una noticia exclusiva en un ámbito de gran importancia pública, línea infrecuente en mi habitual trabajo de información y análisis. En segundo lugar, como lo señalan los desmentidos a los que en ese punto reconozco plena razón, no inquirí a las partes sobre el hecho, omisión motivada por la firme confianza que me merece la fuente de que abrevé esa información. Al mismo tiempo que acepto la gravedad de este desliz profesional, solicito a los lectores lo disculpen". Sometido a la cultura negadora, uno podría preguntarse si Granados Chapa perdió la cordura, pero no conozco en la historia del periodismo mismo, mucho menos en los 30 años que me ha tocado transitarla, una pieza semejante en honestidad y transparencia. Como me tocó, sé que tocará a miles de colegas hoy y mañana y que contribuiré para que así sea. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.